Utopía 102.4. Muy buenas noches y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa para adictos a la verdad y un programa no apto, como siempre, para débiles morales. Hoy ha habido cambio de planes en Olvida tu equipaje. Bueno, os recordamos que esto es Radio Utopía, que estamos en el 102.4 en FM, que se escucha también este mismo programa y esta radio a través de internet, a través de radioutopía.es, que tenemos un teléfono 654-7575 con el 91, si llamas desde dentro o desde fuera de Madrid, da igual ya. Que tenemos un correo, olvidatuequipaje@yahoo.es, y que tenemos también un blog, www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Bueno, hoy íbamos a hablar de la situación de Irak. Ha surgido un imprevisto. Bahira, que era una de las invitadas, no puede venir, está con gripe, está enferma, y sin embargo ha aparecido... Ha aparecido un artífice casi de mayo de 68. Está con nosotros KJ, JK, Cal, Calve, el Calvo. Está con nosotros Calvellido. Buenas tardes. ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estás? Aquí estamos. Bueno, por fin has podido entrar en los estudios centrales de Radio Utopía, porque ya llevábamos un tiempo, la verdad, detrás de que pudiéramos hacer este programa. La verdad es que nos apetecía, ¿no? Sí, bueno, no me lo esperaba ni yo, la verdad que que ha sido todo de improviso. Bueno, queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. No, en una aldea del sur de España habita un irreductible calvo que resiste ahora y siempre al invasor, con una poción mágica que le hace invencible sus dibujos. Como él mismo dice, los poderes pueden luchar con TX contra alguien que se enfada, contra alguien que se pelea o que pelea, pero no pueden hacer nada contra alguien que se ríe, ¿no? Bueno, Calvellido, gracias por venir. Y bueno, tienes abierto el micrófono, yo me marcho al bar y ahora vuelvo a las 8 para que ya sea decir adiós y eso. Y enróllate, di lo que quieras. ¿Qué quieres que diga, tío? Nada, aquí estamos, hemos venido porque aquí estamos. Y bueno, yo a mí tu pregunta. No, si yo me voy al bar, mira, yo sí que te dejo la lista de preguntas y tú ya vas contestando. La 1, la 2 y así. No, mira, yo quería que nos explicases tu arte y tu mentalidad. Se me ocurre que podríamos empezar desde el principio. ¿Cómo empezó todo esto de dibujar, no? Bueno, vamos a decir también algo, ¿no? Y es que tú eres dibujante, bueno, Calvellido es dibujante, lo digo para la gente que no le conoce, porque no todo el mundo le conoce, por desgracia. Calvido ha sido dibujante de cómics, ha sido y es ahora en este momento sobre todo dibujante de viñetas muy mordaces, muy verdaderamente con mucho que decir, ¿no? Alguien decía que hay escritores o hay dibujantes que escriben o que dibujan por decir algo y otros que tienen algo que decir. Yo creo que Calvellido es de los que verdaderamente tienen algo que decir. Y bueno, por eso te preguntaba, ¿no? ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste tú a dibujar? ¿Cómo empezó este vicio que tienes, tío? Porque la verdad es que es así, ¿no? El principio, pues, fue que Curro Calvellido puso la semillita en Cándida San Pablo y de ahí salió una flor. Desde el principio. No era, yo creía que era lo de la avispa. No, fue... Le puso la semillita y la empujó para adentro. Bueno, yo... ¿Hasta el fondo? hasta para adentro. Bueno, yo la verdad que si no hago cómic, la verdad que es por flojera, no es porque ya no siga haciéndolo. De hecho, el último dibujo que está ahora en internet, me he dado cuenta, sin yo darme cuenta, porque lo he hecho sin querer, de que el personaje tiene una cara que era la que yo dibujaba hace... pues por lo menos 20 años. Me salió ahí, no me di cuenta, cuando ya lo vi, digo, hasta era como hacía yo ante los muñecos. El cómic, pues como las páginas serían en grande y cogen mucho espacio, y mi niña ya me ha quitado la habitación y ahora estoy en un barcón dibujando, pues quizá por rapidez, por espacio, hago una viñeta. Y como siempre es diaria, pues un cómic, lo que para mí es un cómic, necesita al menos un par de días. Y como yo lo hago todo del tirón, pues por eso pasé a la viñeta, pero si tuviera que hacer cuadro, haría cuadro. Si alguien me propone hacer para un cuento infantil, que eso sería una ilusión que tengo, que la tengo que cumplir un día, yo lo haría, dibujos infantiles. Si tengo que hacer dibujos realistas, los hago. De hecho, el libro de los cuentos de Flores Magón son todos realistas. Si tengo que hacerlo en plan surrealista, lo hago surrealista. Yo, el arte, yo creo que expresarte en el momento como lo sientes. Y no sé, un punto puede ser arte, pero según lo que tú quieras expresar con ese punto. Tú te has expresado a través del cómic, del fanzine, has sido autoeditor de ti mismo y ahora mucho en internet. Vamos a decir también las webs en las que tú publicas para que se sepa. Tienes dos webs personales, ¿no? Una que sí. Es www.calvellido con K y con L, ¿no? Y con V sí. También. Sí. Oye, lo has puesto complicado, ¿eh? Entre la K, la L, la U. Bueno, buscando calvellido.net, efectivamente. Y luego de ahí puedes acceder enseguida... A la galería. A la galería, que es la de, está en Freak, que es una web ya un poco más complicada de decir aquí en antena. Sí, sí. Pero que es... Pero enseguida buscando Calvellido... En la página está a la derecha, está... Esto es. Y bueno, sí. y en la página del programa también tenéis enlaces a las dos webs de Calvellido. pero tú también publicas en otros medios digitales, ¿no? Sí, intento siempre que el dibujo sea primicia para Insurgente, porque la verdad que Antonio Mayra, que es el que lleva Insurgente, fue el que de cierta manera fue el que me descubrió, ¿no? Porque fue el que vio que había algo en mi dibujo, entonces me dio su página para que yo pintara, era Cádiz Reverde, y bueno, pues gustó y todo eso, entonces Rebelión se enteró, también sale en rebelión.org, ahora sale en caos también.net, caoslarre.net, sale en larepublica.es, y aparte todo el mundo se la baja y lo mete en su blog. Y entre ellos yo el primero, ¿eh? Sí, vamos, bueno, a decirlo todo, ¿no? Salen todos. Sí, bien, pero bien, ¿no? Porque oye, bueno, no, sí, yo, sí. Vamos. No, yo cuando hago un dibujo es para difundirlo. Eso es algo que me ha quedado muy claro de ti. Tú verdaderamente, esto no es por dinero, porque... No, ya creo que está claro. Está claro, ¿no? A esta altura. A estas alturas, sí. Si fuera por dinero, ya nos habríamos muerto muchos, ¿no? Sí, creo que sí. Efectivamente. Pero, bueno, tú empezaste en principio con el cómic, el fanzine, tú te lo hacías todo. Yo me lo quiso, yo me lo como. Y era a través de un apartado de correos aquello, ¿no? Sí, bueno, es que... En un principio yo hacía un fanzine de los típicos de los 80, que era mitad música, mitad entrevista a grupos musicales, problemas como era la insumisión, que ya eso ya parece que no es un problema, la sumisión militar, al servicio militar me refiero. Bueno, que yo metía cómic y entonces la gente pues decía, bueno, ¿y por qué no meten más cómic? Entonces saqué un fanzine, se llamaba Ecoprasia, saqué un Ecoprasia 2 que iba más lleno de cómic, entonces a la gente le gustaba el cómic. Y entonces pues creé el fanzine Por Amor al Arte, que era entre un dibujante y yo, y lo que yo intentaba era, en el colectivo Lápices de Lucha, reunía a todos los dibujantes de España y hacer un fanzine con dibujos cañeros. Como yo lo organizaba, yo era el que hacía las cartas, yo era el que hacía las llamadas, yo era el que lo llevaba todo para adelante, encima yo era el que lo pagaba, y lo que más odio, el que lo distribuía, pues en el número 7 me rendí. Y dejé caer como de que el colectivo había desaparecido, que si, bueno, que lo mismo era solo que yo me había venido abajo, pero que si me daban ánimo, pues lo mismo seguía. Y eso fue en el 92, estoy esperando todavía que me den los ánimos. Entonces el colectivo desapareció. Así pues me puse a dibujar por mi cuenta, yo solo, hasta que junté un montón de cómics y me sacaron un fanzine que era todo de cómics míos, solo mío. Lo tuve que pagar yo a media, aunque al final ponía editado por, pero lo pagué yo. Uh-huh. Y ya por último, pues digo, después de 2 años ya dibujando yo solo para mí mismo, pues dije, voy a sacar Entre la España y la Pared, que este va a ser un éxito que no veas, con portada de Aznar y todo, vamos, que vendía, la portada era buena, ese lo hubiera Eso gustado. Eso es la época además del aznarismo, ¿no? En pleno aznarismo, ¿no? Uh-huh. Yo creé un personaje que se llamaba Pepe Pinocho, que fue a raíz del atentado de Aznar, y cogió fama porque el grupo A Palo Seco pues lo sacó en camiseta y eso, que ahora todo el mundo me dice, mira, uy, este es Pepe Pinocho de A Palo Seco. Pues saqué ese fanzine como diciendo, o esta es la definitiva o me retiro. Y fue un fracaso, tengo 4 cajas todavía allí en mi casa. Así que decidí no dibujar para nadie más, ni, bueno, para todo el mundo, pero no intentar hacer nada, sino un hobby, ya está. O sea, que tú en realidad te ganas la vida con otra cosa, con un trabajo tan honrado, tan poco honrado como cualquier otro, bueno, ¿no? Bueno, sí, ¿eh? Tan asqueroso como otro cualquiera. Uh-huh. Pero sí te ha gustado mucho colaborar con gente, siempre, ¿no? Siempre, has hablado de Palo Seco a Palo Seco, has colaborado en portadas de discos, ¿no? De Basto... ¿Vale? Cuéntanos un poquito esto de las colaboraciones musicales. Todo fanzine que en España saliera sin una portada mía no era un fanzine en sí. Entonces salían todos los fanzines hasta de la España más cutre, con fotocopias de 4 folios fotocopiados y grupo, pues igual. Entonces, el fallo que yo tengo es que no sé decir que no. No. Ese es mi fallo. Entonces, bueno, pero eso puede ser una virtud también. Sí, pero a veces me agobio yo mismo y lo que es peor, que... Ha llegado un momento en que no es que yo me lo crea, sino que si yo hago algo y lo estoy haciendo de corazón, me duele cuando después me dicen, sí, pero no era esto lo que queríamos, haznos esto. Y no sé, encima que es gratis, entre comillas, que lo hace uno de corazón, que es lo que más me duele, porque lo de gratis, total. Que después te echen para atrás 2 y 3 dibujos, pues no sé, algunas veces dice uno, ya está, no lo voy a hacer más, pero después te escribe, yo qué sé, cualquiera, no. Y te dice, también le quitas mérito a tu trabajo, porque te dice, venga, a ti que no te cuesta nada. Haz tú la tarjetita para... Porque yo he hecho tarjetitas de boda, he hecho tarjetitas de cumpleaños, para gente... Amigos, ¿no? Amigos de internet y virtuales, como dice mi amigo. Manuel. Amigos que no existen, amigos que están ahí pero no los puedes tocar. Bueno, desde aquí, ya que no está y no existe, le podemos mandar un saludo a tu amigo Manuel. Si le llega bien, Manuel, si no Madrid, llega, Manuel, como no Madrid. Existe... Manuel, lo digo Madrid. Para que cuando luego lo oiga esto, sí, cuando sí, sí. El programa, pues... Sí, Manolo, Manuel, Manolo, que estoy en internet, que si pincha estoy, ¿vale? Es real. Si estás oyendo esto, es que es una grabación. Es una, se autodestruirá dentro de 3 segundos. Cuidado, es una psicofonía de los artífices del maligno. Esperanza. Esperanza, Aguirre. No abra la boca. Gallardón, vuelve. No te retire. Anda. Qué susto, calla, calla. Anda. Fraga. Hostia, voy a ir. Eso aconsejo a todo el mundo. Que vayan a Palomares y se den un bañito, porque es verdad que hay algo en esas aguas. Yo creo que... Yo creía que Fraga moría hace 10 años, por lo menos, salía muy mal. Pero desde yo creo que en Palomares hay algo. Bueno, hay de momento unas bombas nucleares debajo pero del agua. Son buenas para tener tus 90 años y estar dando por culo. O sea, que aquel que tenga problemas, no sé, impotencia, Alzheimer... Artritis, cosas así. Hernia discal L5S1, por ejemplo, por un ejemplo claro. O aquel que, por ejemplo, diga, no, es que no sé, no tengo como sangre en las venas, tengo la sangre horchata, tal. Vas ahí, te vas a un baño y te hacen una mala hostia. Para los pelos no vale. Fraga tiene poco pelo, ¿vale? Bueno, o sea que tú dibujas por amor al arte, el dinero en este sentido para ti no es importante, pero ¿cuál es tú en realidad? Porque claro, sí, por amor al arte, pero eso está muy bien, pero algo seguro que dirás, tendrás un objetivo, expresarte o expresar o tratar de cambiar cosas, ¿no? No, lo mío sería dedicarme al arte y no pasar frío. A ver, lo suyo sería de que ya que hago un trabajo, es que cuando te dicen, artista, no sé qué, te conoce todo el mundo, ¿no? O eres como Picasso, o eres un genio. Yo no creo que Picasso o un genio tuviera que estar así. Coño, si de verdad lo creéis, pues venga a demostrarlo, ¿no? Pero vamos, que yo tengo los pies en el suelo y la cabeza en las nubes. Y eso lo tengo claro, yo lo tengo claro. Y a mí me gusta dibujar, no me gusta, ya ha llegado un momento que no es gustar, lo necesito. Últimamente estoy muy mal y nunca he dibujado tanto como ahora, nunca. Tantos estilos distintos. Creo que una terapia. Pero yo te lo digo porque, claro, yo tengo aquí el primero de tus álbumes, ¿no? Y tengo, por ejemplo, un dibujo que dice, sale un señor con el signo de dólar y tal. Dios mío, ¿cómo he podido caer tan alto, no? Por ejemplo, o tengo otro que dice, cría cuervos y te sacarán los votos. O otro que es un niño que está herido y tiene sangre por ahí. Más difícil va a ser curarle los derechos humanos, ¿no? O otro que dice, la definición de patriotismo significa que tú te callas mientras que yo hago todo tipo de atrocidades. O no sé. O con el montón de bombas que nos han sobrado, le dice un empresario a otro... Podríamos llevarla para otro país. Que la necesite. Ah, hombre. Efectivamente. Por eso te digo, ¿no? Que no sé, o por ejemplo, aquí tengo uno que sale, que está todos los días en la televisión, el amigo... Mariano. Nunca dudé, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Y ahora me reafirmo, o no, ¿no? Es decir, hay una intención ideológica, crítica y política, ¿no? Ideológica, no sé qué ideología, porque en cuanto te metes, si te metes... Yo tengo un dibujo que me la han criticado por los dos bandos. Entonces, como en otro cómic que después dibujé... Enhorabuena. Bueno, pues en ese cómic que yo dibujé, decía, he hecho un dibujo y los de derecha me han puesto verde. Me han llamado terrorista y me han dicho de todo. Y los de izquierda me dicen que si soy del PP y le estoy bailando la agüita, ¿se dice? Claro. Es bueno. Efectivamente. Si, es que si es ladran, es bueno. Si claro. Cabargamos. Claro. Ladran, luego cabargamos. Sí. Y entonces digo yo, ¿pero a qué sitio? ¿Hacia dónde? No. Y entonces dice mi niña, papá, ¿tú tienes caballo? Tu niña que tiene muy mala leche, por lo que dices. Mi niña no tiene mala leche. Mi niña es lo, vamos, es la segunda, va a ser un carbellido auténtico, ¿sabes? ¿Sí? Está todo el día pintando, tiene unas críticas que te queda y tiene sus puntos. Bueno, no sé, yo también te quería que nos contases un poco tu trayectoria así últimamente con lo de los álbumes, porque publicaste uno, es un libro publicado por Editorial Tiempo de Cerezas, se llama Salud y ni un paso atrás, uh-huh. Y a mí me encanta. Uh-huh. Dinos un poco cómo se gestó esto, cómo surgió y cómo también la colaboración con Tiempo de Cerezas. Bueno, es una historia, creo, bonita esta también, sí, ¿no? Sí, bueno, mira, a raíz de Entre la España y la Pared, ya dimito del todo, entonces pues me lo tomo como un hobby y me dedico pues a hacer eso, una viñeta cada vez que ve algo en la tele, me llama la atención y pues, lo critico, y me una viñeta, otra... como insurgente, como ya he dicho, pues Antonio manda dibujos a Rebelión. Rebelión me hace una entrevista y en esa entrevista yo decía que era más fácil sacar un álbum a carbellido y forrarse que meter la lotería, que no tocaba. Y a raíz de ahí, pues me escribe Santiago. Y Santiago, pues bueno, pues muy buena gente. Es que es difícil de explicar. Cuando dice editor, bah, suena a eso, un tío con una calculadora y que simplemente va por lo que va. Y yo qué sé, yo tengo con ellos una relación, no sé, es como que tengo padre, pero es como si fueran mis padres. Y cuando venga aquí a Madrid, pues me quedo en su casa y es como familiar. De hecho, yo digo que es la editorial más pequeña y cariñosa del mundo. Y de hecho, es una editorial que eso, son ellos dos. Y yo estoy viendo el trabajo que lleva sacar un libro y moverlo y las cajas lo que pesan y descargarlo y cárgalo y descárgalo otra vez. Y yo lo entiendo, que es un dinero que aportan ahí sin saber si van a sacar beneficios. Y bueno, sale ese primer álbum que yo creo que es como los vinos, que con los años cada vez gusta más, porque salió en un principio, fue el boom por sacar un álbum, pero yo creo que ahora es cuando la gente está entendiéndolo y cuando se han dado cuenta que existe. Es más, ahora se lo mandas a alguien y de verdad lo ve como en un principio tenía que haberlo visto, ¿no? Y dice, ah, este es tu libro, ah, hostia, pero un pedazo de libro, no sé qué. Y le gusta ahora mismo, a todo el que se lo manda le gusta. Al principio era como que echaba para atrás un poquillo. Por eso tengo tanta esperanza en el segundo, porque quiero hacer algo raro y quiero que sea también raro de que no le gusta a la gente ahora al principio, desde la portada hasta la contraportada. Una cosa extraña. De hecho, en el primero, la gente habla, todos los textos que hay es hablando bien de mí. Y yo, cada vez que lo leo, no me gusta, porque es como los prólogos. Yo no sé por qué. Yo estoy dispuesto a hacerte un texto poniéndote a parir. Sí. Yo lo buscaba. Es más, pues, ¿has dado con la persona adecuada? Pues le escribí al único que me criticó el chiste del rey que decía, ¿y tú por qué no te callas? Y señalaba y era como el cartel de América. Al único que me lo criticó, le he escrito para que por favor me lo criticara como en aquel momento. Y al final lo que me ha mandado es otra vez peloteo. Estoy harto de que me hagan la pelota. Todos los textos del primer álbum es qué bonito, qué bueno, qué artista. Y te digo lo mismo, si soy tan artista, tan bueno y eso, ¿por qué sigo teniendo que currar, no? Que no es que yo quiera que me suban, sino que yo sé dónde estoy. A lo mejor soy ustedes los que no sabéis dónde me estáis poniendo. Que ni Picasso ni hostia. Que yo soy Carbellido y hay dos Carbellidos. Bueno, a mí me parece también una cosa, ¿no? Yo creo que, no sé. A mí me parece que tomas la voz de muchos que querrían decirlo, pero no tienen ni dónde, ni a lo mejor la imaginación o la capacidad de expresarlos, ¿no? No sé, yo cuando me llama alguien me dice, hola, mira, Carbellido, es que me gusta mucho tu dibujo, para acá, para allá, no sé qué, es que estamos haciendo una movida, no sé qué, no sé cuánto, no, y te sueltan totalmente alternativo, no sé qué. Ya hasta yo, de broma, pero en serio, le digo, o sea, que no me vaya a pagar ni un duro, ¿no? Es que está la cosa muy mala, no, vale. Pero ¿sabes lo que me da rabia? De que haya revistas que saquen dibujos míos, de otras personas, y que valgan 8 euros. Y que encima esté subvencionado por el Estado o por algún ministerio, lo que sea. Eso es lo que me da rabia cuando veo esas cosas, porque yo sé que dedicarse a esto es difícil y sé que bueno, que me van a pagar o que yo no soy nadie o lo que sea, pero No sé, yo cuando saco dinero de algo o veo que algo funciona, pues mira, márcate el detalle, ¿no? Y le dice, mira, pues te vamos a dar, aunque sea simbólico, aunque sea algo que tampoco me va a quitar de comer, pero 8 euros una revista que está subvencionada, o sea que todo lo van a sacar limpio, podía pagar un poquito. Pero lo primero que te pone la editorial es que eso, de sí, que no sí, sé... Sin ánimo de lucro, ¿no? Las colaboraciones no serán remuneradas. O sea, que si le pides que te la remuneres, pues no te la ponen y punto. Tengo aquí algunas más, algunos dibujos más que de este álbum estupendo, porque mira, sabes muy bien que si no lo creyeran no te lo dirían. Y que si esto no... es lo que yo quiero, ¿sabes sinceridad. Que, verdaderamente. ¿Para qué? O sea, no te he dicho que seas Picasso, ¿eh? No, pero he dicho que esto me gusta mucho, ¿sabes? Que a mí me parece que sí que tienes la capacidad de expresar lo que muchos no tenemos, ¿no? O tenemos a lo mejor otras maneras muy diferentes de expresarlo, ¿no? Pero sí que, bueno, lo que te iba a decir, tengo aquí unos cuantos dibujos más, por ejemplo, uno que se llama Libertad, salen unos soldados, hay unas alambradas, dice, cuidadito, no os pinchéis con la libertad, ¿no? Le dice uno a otro, ¿no? O un político, o algo que parece ser un político, detrás hay una bandera de España de fondo, dice, aportamos problemas a las soluciones, por ejemplo. No, al revés. Es que no entiendo, si tienen todas las soluciones como las tiene Rajoy, en estos 4 años podía habérselo dicho. Es que, a ver, si esto es España, como dicen, es un país que lo tenemos que llevar todo para adelante, ¿vale? La oposición también se podía encargar de decirle, oye, mira, esto lo estás haciendo mal, ¿por qué no lo haces de esta manera? Y lo mismo le parece bien al otro y lo hacían entre los dos, ya está. No, espero 4 años a yo decir cuál es la solución, pero no la voy a decir hasta que no me votéis, para después, ¿qué? Aplicarla y ahora el otro lo verá al contrario. Pues ponerse de acuerdo y ya está, y lo llevamos para adelante, no dice que vamos todos juntos. O fíjate otro, ahora que vienen las elecciones, dice, y ahora grite democráticamente, urna grande y libre. ¿No? O vota tú, que a mí me da risa. Pero también hay una aquí que se la podríamos dedicar, ya que no están, y a Baira, que iba a venir hoy y finalmente no pudo, y a Carlos también, que iba a participar hoy y tampoco ha podido por lo mismo. Esta otra, en la que aparece un bombardeo de un lugar que, bueno, podría ser perfectamente Irak, y dice, y cuando peor estábamos, vinieron ellos repartiendo democracia, ¿no? Y como digo, salen unos aviones que están tirando unas bombas, ¿no? Y hay unos regueros de sangre por el suelo. El otro día estuvieron explicando lo que hacían los cascos azules en Afganistán. Y ahora explicaban la de puente que habían hecho nuevo, que habían sido destruidos en la guerra. Es un poco tonto, me parece a mí, porque van, bombardean, lo caen, el puente, y ahora se tiran 3 años haciendo un puente. Bueno, que no lo entiendo. A otros le llaman a eso espíritu empresarial y bueno, claro, la España de las oportunidades, hombre, ¿no? No, sí, esa es la guerra. La guerra es eso. La guerra es eso. Sí, la guerra es eso, no hay que discutirlo. Sí, sí, sí. La reconstrucción es donde está el dinero. Tender puentes. Muchos puentes. Y lazos entre los pueblos, ¿no? Dado fraternalmente la paz, dijo Bush. Oye, tengo aquí un disco que si quieres podemos hacer un breve descansito. Bueno, no es que estemos muy cansados también, hay que decir las cosas, ¿no? Sí, pero ya de entrada te digo que el Antitodo es mucho mejor, ¿vale? Ya, pero es que no lo tengo, Calve. Tengo Aquí no queda ni Dios. Eso es lo que va a pasar cuando luego nos vayamos. Pero de momento nos vas a quedar porque luego tenemos la segunda parte de esta maravillosa entrevista que le estamos haciendo a Calvellido. ¿Va a ir va ahora? Sí, ahora una cervecita, sí, ¿vale? voy a por ella. Espérate un momento, a ver si... Lo que pasa es que dura 3 minutos esta canción. No sé si me va a dar tiempo, pero bueno, ahora intentaremos. Andar. Thank you. español, franceses, americanos, uruguayos y extremeños. Todos pueden escuchar Radio Utopía en... Mademoiselle, ¿vous parlez français? M'excuse, ma yo son un hippie. Oh, perdón. www.radioutopia.org. Es el sol español. Bueno, pues nos han engañado. Ha sido una psicofonía de un disco que no era el que habíamos puesto, porque... Ya te decía yo que este era el peor de Scorbuto. Pues oye, ha resultado ser verdad esto. Bueno, haber puesto el primero. Pero ha quedado bonito, la verdad es que... ha sido una... como un... Pero vamos a ver, pero esto, fíjate, el disco es el que es. Anda, o sea, que habéis grabado encima de Scorbuto lo que habéis grabado. Vamos. A ver, una prueba. Eso es blasfemia. No es blasfemia, macho. Ay, ay, ay. Eso suena mal. No. Eso suena barricada. Pues tampoco. No, suena otra, barricada. Otra barricada. Vamos a más. Bueno, pero por lo menos... A mí me suena barricada. No, bueno, nada. No, o sea, oye, la próxima vez... Bueno, está mejor. ¿Puedes traerte un disco de Scorbuto? Sí, no, sí, la próxima vez me lo traeré. Te traeré la discografía otra vez. Bueno, lo que tenemos... las viñetas que antes hemos leído eran todas del primer álbum, Salud, o Salud, ¿no? Mejor dicho. Salud, bueno, ese es Salud. Ah, Salud. Ahí te has comportado como un auténtico vivo. Académico de la lengua. Sí. Porque tú eres un poco díscolo con esto de la ortografía, ¿no? Sí, pero que sé escribir, ¿eh? ¿Sabes escribir? Que hago la falta escribiendo, ¿eh? Que coste. Cuéntanos un poquito esto de las Ks y los TH, TX y todo esto. Bueno, las K fueron porque en los 80 casi todo el mundo escribía con K cuando era así en plan punky y esas cosas. Después estuvo lo del as-os cuando era para eso, los asteriscos... Y no sé, se me fue quedando, y la verdad que ya creo que un dibujo de Carballido sin K no es de Carballido. Es más, lo único que no renunciaría si tuviera que publicar en alguna revista o algo y me lo pidiera, sería las K. Sería lo único. Porque tú en realidad perteneces un poco, o perteneciste por lo menos, no sé si a completamente, pero desde luego sí un poco a la estética o a la ideología punk o cercana a lo punk, ¿no? Hombre, yo es que como desgraciadamente nunca me he podido hacer una cresta, pues... es que no he tenido pelo para punky, propio apellido indica. Es que no he tenido pelo para punky, pero... No, yo... O sea, tu punky de postal no hubiera sido. No, yo es que, ¿sabes? Cuando veo a alguien que es tan de postal, me recuerda a las películas americanas de los hombres anuncios. Es como cuando me gustaba Iron Maiden, yo ¿por qué iba con el bicharraco ese ahí que se veía desde lejos y todo el mundo lo supiera? Yo qué sé, yo... Me gustaba Heavy, bueno, me gustaba después el Green, me gustaba Metallica, me gustan todo, pero yo ¿por qué tengo que llevar una camiseta que todo el mundo lo sepa? Y bueno, más de uno cuando me conocía decía, ¿tú eres Carballido? O yo te imaginaba con una greña y yo no tenía greña ni con 2 años. Pero que no sé, porque tienes que aparentar, no sé, yo sé cómo soy, ya está, y me gusta todo. Bueno, entonces tú ahora das un paso adelante... No, ahora doy dos. Ahora ya es Salud y dos pasos adelante. Te has saltado un libro, macho. No sé, yo... El título está bien porque es eso, es que para mí significa mucho este álbum, porque no es solo lo que es artísticamente, sino la vida, pues también te da muchos palos y esas cosas, y me gustaría que esto fuera como el final de una etapa y el principio de otra, y entonces pues serían... Pues no es un paso hacia adelante, serían dos. Hombre, es un título, desde luego, que ayuda a pensar en positivo, desde luego, ¿no? Cosa rara en mí, porque yo soy muy pesimista. Yo creo que eso, que un pesimista es un optimista bien informado. Como dijo aquel, ¿no? Entonces, este nuevo álbum, Salud y dos pasos adelante, Cuéntanos un poquito qué línea lleva, cómo es el estilo, un poco pues, parecido al anterior o has habido cambios. En formato y eso estuvimos mirando unos cuantos, pues, si hacerlo más grande, más chico, como Asterix, de esto así en rectángulo, pero a mí, no sé, fui a mi pueblo, lo tuve entre las manos otra vez el álbum y yo me gusta lo poco que pesa, el tamaño, cómo están los dibujos. Entonces lo que es el formato yo quería lo mismo, pero como ya te digo no me gusta lo de tanto peloteo. Entonces, en vez de hablar de carbellido para acá, carbellido para allá, sino te puede gustar, no te puede gustar, pero no te dejen diferente. Si carbellido no existiera, habría que inventarlo. Y tantos tópicos típicos, pues he elegido que alguien, o sea, yo ofrezco una viñeta y alguien famoso, entre comillas, porque todos somos famosos, o ninguno, pues lo comenta, qué te hizo sentir esa viñeta o por qué te gustó esa viñeta más, que eligieran. Y la idea por visto ha sido buena, porque Pascual Serrano me llamó el otro día para hacerlo con Mundo Obrero. Ahora va a salir en Mundo Obrero, va a salir una viñeta mía y alguien famoso, ilustre de las letras, pues la va a comentar. Entonces todos los textos irían pues hablando de mis dibujos, que es de lo que ellos quieren que hable, porque nadie conoce a Carbellido. Porque Carbellido hay hasta 3 y 4. Porque en realidad dices que nadie conoce a Carbellido, pero no es verdad, porque verdaderamente a mí mucha gente que lo conozco de otra... Bueno, ya te estaba hablando antes de un caso, ¿no? De alguien que sabiendo que venías hoy aquí, te manda recuerdos sin conocerte, pero que... no sé, admira y conoce tu trabajo. O sea, que yo creo que sí, vamos, sin que eso sea nada necesariamente bueno ni malo, ¿no? Pero sí que hay mucha gente que sigue y que conoce tu trabajo, aunque sea esporádicamente, ¿eh? Sí, pero, no sé, yo, el Carbellido que pinta es como un payaso. Entonces, cuando yo estaba en la presentación del partido del PC del año pasado, pues yo estaba muy mal, estaba muy triste, estaba sin ganas y... Entonces, cuando me senté en la mesa, yo vi que la gente estaba esperando que dijera una tontería. Entonces, me sentí como un actor. Cambié totalmente, porque decía yo, bueno, ¿qué le importa a esta gente lo que a mí me está pasando? No. Si lo que vienen es a ver al Carbellido que dibuja. Bueno, pero tú mismo te has cambiado el nombre, porque tú no has dicho yo me llamo Juan, si no has visto, yo has dicho yo me llamo Carbellido con K. Es decir, ya te has creado en cierta manera un personaje, ¿no? Claro, es que yo soy un personaje. Claro. Entonces, ese personaje, pues sí, pues es más bueno, más malo, critica, dibuja muy bien y todo eso. Pero después hay otro Carbellido, que es el padre, el de la casa, que ese no lo conoce nadie y no quiero que nadie lo conozca porque ese es mío. Claro. Y después está el otro, el que tiene que trabajar y tiene que hacer cosas que a lo mejor no le gusta o no va, o como mi dibujo que he puesto esta mañana antes de venir, que dice, ¿y tus principios? Y dice, al final... Sí, lo he leído. Aquí lo tengo. Pues va de eso, va de que algunas veces los principios pues están al final. Dice que has renunciado, pero ¿y tus principios? Al final, ¿no? Pues eso, que de los principios no se come. Entonces, el Carbellido con K, con V, con colores y eso tiene muchos principios, él es muy libre, muy bonito, pero ese Carbellido no es el que tiene después que ser un padre o tiene que ser un jefe o tiene que ser un gilipollas. No, pero a mí, no sé, claro, aquí se... Bueno, yo a lo mejor filosofamos un poco de más, ¿no? Pero a mí sí me parece que aquí, hoy, esta tarde, aquí en la radio está Juan, pero que viene a hablar, a hacer de Carbellido, porque sí que me parece que ha venido una persona que los que sí le conocemos, pues para nosotros es una persona, ¿no? Y ya está, pero que viene un poco a hacer de su personaje social, ¿no? Aquí está como el de que hacía el chu chu. Están los tres. Carbellido papá, hola. Hola, soy Carbellido papá. Carbellido dibujante, hola. Ahora el trabajador. Pues yo, Están los tres. Pero sí, no, la verdad que yo creo que mi dibujo en el fondo está. Ese soy yo. Antonio Mayra, después de tantos años de escribirnos y de dibujo y esas cosas, el día que me conoció me dijo que no me esperaba así. Y Enriqueta. Después de conocerme, me dijo que no me esperaba así, que me esperaba más duro. Porque con los dibujos que hace, pero si mis dibujos son muy tiernos. Si en el fondo mis dibujos siempre son un grito, es un llanto. Yo no digo, perdone que sea negro y tenga hambre, y encima tenga hambre. Eso no lo digo en plan de racista, ni lo digo, no, es con pena, es tristeza, es, yo qué sé, y sí, me imagino que habrá un Carballido, estarán los tres Carballidos ahí, me imagino. Yo, bueno, no creo que nunca te lo he contado, pero yo el día que te conocí, yo te conocí en Fuengirola, y yo te estaba esperando en una plaza, ¿tú te acuerdas? Y tú llegabas, ¿no? Entonces, no sé por qué, supe enseguida que eras tú, no sé por qué. Por la melena, el viento. Claro, yo creo que fue eso. Pero mi pensamiento fue, ¿qué coño hace este tío aquí? ¿Allí en la plaza viste contigo? Sí, exacto. ¿Sabes por qué? Porque tú eres andaluz, Calve, pero eres un andaluz muy raro, ¿eh? Como andaluz, eres una mierda andaluz, perdona que te lo diga. ¿Qué quiere? ¿Que baila, que fuera con el sombrero chapeo ese, no, bailando pero, sevillana? No, ¡dale! Pero es verdad, o sea, eso que dices tú del grito y del llanto y tal, pues es de un tipo de andaluz muy raro, ¿eh? Como no sé, como puedes haber sido en su día Lorca, por ejemplo, ¿no? Por decir alguien más conocido y que se conoce esa faceta, ¿no? Pero es lo que te he dicho esta mañana, ser andaluz, ¿qué es ser andaluz? Es como lo que hay que aprender ahora los inmigrantes, ¿no? Ahora hay que aprender las cosas de los españoles. ¿Qué son las cosas de los españoles? ¿Que te gusten los toros? Pues entonces yo no soy español. ¿Que te gusten las sevillanas? Yo no soy español. Entonces, ¿qué es ser andaluz? Porque a mí Andalucía, si aquí ahora vengo a Madrid, como vine la primera vez que vine a Madrid, iba un tío criticando, diciendo que el PSOE sale en Andalucía porque le regalan bocadillo a los catetos aquellos, pues me duele y defiendo Andalucía. Pero Andalucía tiene un día para ser andaluz, uno. Y todo el mundo critica a los vascos porque que si la bandera, no sé qué, pues allí tenemos un día en el que se sueltan el pelo todos, al que lo tiene, con la banderita verde y blanca, con su estrellita roja. Andalucía libre y viva Andalucía, todo el mundo es andaluz y todo el mundo quiere la libertad, la autodeterminación, que suena tan mal, pero un día. Entonces yo admiro más a los vascos, que son todos los días. Y ahora, ¿yo soy andaluz? No lo sé. ¿Malagueño? Vale. ¿Pero tú dónde naciste? En Cádiz. ¿Pero en Cádiz? No, en Villamartín, que está al lado de Sevilla. ¿Ah, entonces eres sevillano? Pues vale. ¿Eres español? Pues no. ¿Antes de qué? Bueno, pues sí, pues soy español. No sé, es que tú eres donde estás, ya está. Dice que tú sí, eres de donde hiciste el instituto. Teníamos un poco, sí, también. Teníamos un poco las etiquetas, ¿no? En una palabra. No, es que no sé qué es andaluz, exactamente, o qué sé qué es. No, pero bueno, yo llevaba allí unos días en Málaga y, claro, conoces a gente, hablas con gente y ves y tal. Y como que aquí, no, ¿sabes? No sé explicarme, pero no me... Bueno, conociste a Manuel Trillo, ¿no? Sí. ¿Otro andaluz? No, bueno, no, mentira, ¿no? Ah, verdad. No. Hostia, Manuel. Me has dejado con el culo al aire. Bueno, volvemos a tu álbum. Bueno, pues venga. Tengo aquí una viñeta que dice las bolsas. Incertidumbre en las bolsas. Y sale una señora que viene de la compra con bolsas de mierda dona, hay que decirlo. Y dice, ¿de qué nos habremos privado hoy? ¿No? Esa es la incertidumbre en las bolsas. La bolsa con minúscula. Claro. Porque las bolsas con mayúsculas de las que hablan siempre. Y las bolsas van para arriba, van para abajo. Pero nunca hablan de las bolsas las otras. De las chicas, de las nuestras. Y luego tengo aquí otro que es el Papo, una viñeta sobre el Papo, es el partido ateo de, ay, párrocos, ay, de párrocos y obispos. No hay tregua y sale un obispo con tres obispos con pasamontañas y tal. Y con Lila. ¿Sí? Y dice, por un Vaticano libre, apolítico y laico, ay, no nos para ni Dios. Ay. Dios ha muerto, lo hemos matado nosotros. Lanzamos ya los botafumeros, monseñor, ¿no? Un grupo terrorista. Terrorismo episcopal, ¿no? Para que no se metan en donde no tienen que meter. Otro hablando de la justicia, que parece que hay bastante polémica, ¿no? Hoy en día con la justicia. O, por ejemplo, otro que es Érase una vez, también una hablando vez. De las sentencias contra la ilegalización de partidos y tal, ley de partidos. Hombre, es que, mira, yo creo, ¿cómo desapareció UCD, por ejemplo? Dejándole de votar. ¿Cómo desaparecen los partidos, tantos partidos que se presentan? Pues cuando no reciben votos, pues se quita de en medio. Pero quita un partido, tenga más o menos votos, ilegalizando. Pero lo más patético es que la primera vez que ilegalizaron, estaban celebrando la legalización del PSE. Eso fue lo más tonto y lo más patético que vi en esa época. Y desde entonces, pues, cerraron un periódico, que es una cosa que no creo que se deba hacer. Y no pasó nada, y han cerrado ya dos o tres, y después, no sé, quitan ahí ilegalizar. ¿Qué es ilegalizar? Es que han ilegalizado porque están en el umbral de ser terroristas. Porque posiblemente mañana o pasado sean terroristas. Lo mismo a mí me pueden meter en la cárcel porque posiblemente mañana robe. Y en ese entonces estamos todos. Luego también has hecho muchas viñetas o algunas viñetas sobre que son citas, ¿no? O como tengo aquí una, por ejemplo, de Erich Fromm, ¿no? El acto de desobediencia como acto de libertad es el comienzo de la razón, por ejemplo, contra la obediencia ciega, ¿no? Sí, va dedicada a Palestina. Sí, es que hay frases China, ¿no? Algunas veces que me gustan, las copio, las dejo ahí y algún día pasa algo y no sé, me acuerdo de esa frase y para no poner una mía, que se entienda menos o que no sea tan buena como esa, pues lo pongo directamente. Claro. O sale un dibujo de Chávez, que por cierto está clavadito. No dicen que es que perdonar es de reyes, dice Chávez. Pues eso, que pida perdón, ¿no? A mí me encanta coger las frases hechas y darle la vuelta. Sí. O el escritor José María Aznar. Aznar. Franco ha muerto. Ese de Aznar, no, es que ya voy a aprovechar, que ya que está prohibida la cosa, pues vamos a tirarnos aquí. Dicen, a ver, ¿hay policía? Dicen que después de las elecciones se va a separar, se va a divorciar. Entonces, por lo visto, dice que ha hablado con los periodistas para que no digan nada hasta que no pasen las elecciones. Entonces sería ex marido. Entonces, por eso yo hice ese dibujo, porque era ex presidente, ex escritor, porque había sacado un libro, y ex marido. Y bueno, no me acuerdo ni del chiste, que es lo que dice. Sí, no, bueno, lo he quitado. Lo de la mancha, ¿no? Sí. Este que habla de la crisis, dices que el día que todos los empresarios se suiciden colectivamente, me creeré lo de la crisis. Ese día. No entiendo cómo la bolsa está tan baja, ha caído de esa manera, estamos sufriendo la guerra de Irak, porque que es normal, porque el petróleo ha subido, que si esto, que lo otro, y después te sale tranquilamente el de Banco de Santander diciendo la porrona de millones que han ganado más este año. No que han ganado, sino que han ganado más que el año pasado. Sí, y si hemos tenido unas pérdidas de no sé cuántos miles de millones, es que han dejado de ganar. Sí. No es que hayan perdido. Pero todavía no han hablado de perder ni de dejar de ganar. No, por ahora van ganando. Bueno, Telefónica. Han ganado 9.000 millones de euros el año pasado Santander. Por eso, después la luz, el de la luz también cobra, Iberdrola también ha ganado no sé cuánto, Telefónica también. Y después la crisis somos nosotros, la pasamos nosotros. Sí, está claro que la crisis es lo que es, ¿no? Oye, tú has colaborado también con libros. Cuéntanos un poco porque además empieza a ser algo verdaderamente habitual, ¿no? Sí, bueno, este año creo que ha salido, este año pasado, 13 libros con cosas mías. Y bueno, va desde la portada, por ejemplo, simplemente un dibujo mío de portada, como dos que sacó Vicente Romano, o con Pachi Irurzun, que es un amigo de toda la vida, que le he hecho unos cuantos dibujos para un libro que ha sacado ahora, La polla más grande del mundo, que es de pollo, que vamos, que no es autobiográfico. Ya sabes que aquí en este programa y en esta radio no se puede decir tacos. Calve, por favor. ¿Ni de jamón? Tampoco. Vale. Bueno, pues es que se llama así. Es como lo de la polla. Sin teta no es paraíso, no es qué. Y ahora después van y lo anuncian y nunca dicen lo de las tetas, ¿te has dado cuenta? Ah, ¿no? ¿Para qué le pones de título? Claro, eso es como cuando fueron los de la polla Records, ¿no? A no sé qué cadena. Entonces, hablando, vosotros estamos con la polla Records, ¿no? La polla. Con vergüenza. Un inciso y tal, queremos hacer, ¿no? Que no es la polla, que es la polla, ¿no? Hombre, sí, la cosa está en eso, en que llame la atención. Bueno, pues saqué también el perro purga fue ilustrado entero. Que eso es otro libro también de Tiempo de Cereza, ¿no? Tiempo de Cereza también, que es de Manuel Fetrillo. Y bueno, el de Enriqueta, que ya lo comentaste en este programa. Sí, el de Nada es lo que parece, ¿no? Y lo más reciente, pues el de los cuentos de Ricardo Flores Magón, que ha sido lo último sin que he hecho. Vamos, hace más. Y de hecho, estás aquí en Madrid precisamente para presentar ese libro, ¿no? Sí, vi que. Colaborar en la presentación. Sí, mañana. Pues no me he traído el sitio, pero vamos, creo que es Calle Princesa. Pero mañana se presenta el libro. Y así, ¿Cómo se llama el libro? Viva Tierra y Libertad. Ah, vale. Se presenta mañana y para un día pues no iba a venir. Pero después he visto que se hacía otras dos presentaciones, el lunes y el miércoles. Y bueno, pues como allí la verdad que estoy regular, allí en mi tierra. ¿Estás un poco con un momento bajo? No sé, estoy en otro mundo. Pues digo, bueno, me voy para arriba, me doy en vez de un baño de masa, aunque sea una duchita. Y ya, pues, a ver si me bajo para abajo con más fuerza y echo cojones, que me estoy... Ah, que no se dice palabrota, perdón. No digas tacos, perdón. Coño. Bueno, que tengo aquí que es mañana en la calle Princesa, pero tengo que es por la tarde a las 7, ¿eh? Princesa 80, segundo derecha. A las 7, ¿no? Se supone que era sábado, a las 11 de la mañana. Sábado 17 de febrero. Yo tengo aquí en la web de Rojo y Negro, que es mañana a las 7 de la tarde. Míralo en Caos, que es donde estaba. Pero vamos, se supone que era a las 11, yo qué sé. Yo ya me han cambiado tantas cosas que... Bueno, yo estoy aquí. Si es a las 7, pues iremos a las 7. Bueno, pues no sé. No, espérate. Bueno, la calle Princesa... A las 11:30 tengo aquí, que es, a las 11:30. Vale, es calle Princesa, ¿no? Calle Princesa. No, pues te di la calle 80, que... segundo derecha. En principio mañana a las 11:30. Sí. Y el martes es cuando es a las 7, eso sí. Vale. Es. Martes 19 de febrero. Hay otro en la ESO de Corriente Roja, ¿no? Corriente Roja. Sí, el miércoles. También a las 7 de la tarde, en calle Montera 13, escalera A, primero B. Bueno, esto lo tenéis en Caos en la Red, sección noticias, poniendo en Google presentación del libro Viva Tierra de Libertad. Ahí encontraréis los datos concretos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué piensas decir mañana? Como a daros un adelanto. Por lo mismo que pensaba decir hoy, cuando hemos llegado aquí. Nada, de adelanto nada, yo qué sé, lo que salga. No sé, explicaré, me imagino. Es que no sé, depende, porque a mí eso de llevarlo preparado al final te sale mal. Así que lo que haré, pues, explicar, pues, que me he tenido que ver. Me gusta documentarme, ¿no? Y como esta vez quería dibujar bien, pues, me vi un par de películas de la Revolución Mexicana, leí unos cuantos de libros, y cuando ya me vi preparado fue cuando le di a Santiago, ahora es. Voy a hacerlo de esta manera. Y entonces le mandé el estilo que iba a hacer. Es en blanco y negro, pero es bien dibujado, entre comillas, lo de bien. Pero vamos, que no es picasiano ni es raro, es realista. Porque, un inciso que a lo mejor está un poco fuera del tema, pero ¿tú te formaste como dibujante o eres autodidacta? Yo nunca, al contrario, suspendía dibujo. Sí. No, yo es curioso, ¿no? Siempre me ha gustado pintar, siempre me ha gustado. Me acuerdo que el cuaderno de primero, de GB, la primera página tenía un dibujo. Me acuerdo, no sé ni qué dibujo era, pero me acuerdo que lo primero que hice el primer día de clase fue hacer un dibujito en la primera hoja, que antes no se dibujaba tanto como ahora, porque es una tontería ahora porque mi niña tiene todos los cuadernos llenos de dibujos, pero me acuerdo que eso, y las mesas del colegio siempre pintando, y ya te digo que últimamente yo quería que al estar mal... Vamos, que siempre le digo a la gente, no tengo ganas, no puedo hacerlo, no voy a hacerlo, que estoy muy mal, pero, no sé, creo que estoy hasta más inspirado mientras más mal estoy. Claro, no, pues lógico, ¿eh? Siempre pasa. Bueno, entonces, volviendo a lo de las colaboraciones con libros, pues estaba lo de Carabanchel, lo de Espacio Compartido también, ¿no? Espacio Compartido es que es un libro que se está retrasando, porque como todos los que son así de... a media y esas cosas, pues siempre está... Don dinero, que... Que sin dinero, vamos, que el dinero es una mierda, pero sin dinero era un mierda. Y bueno, parece que ahora parece que ha avanzado un poquito la cosa, entonces lo mismo sale y es de poesía. Y esos dibujos están entre el perro Purga y el de Flores Magón. Por eso creo también que es una evolución, porque hice primero el perro Purga, después fue Espacio Compartido y después fue el de Flores Magón. Sin embargo, no salió de esa manera. Ha sido editado antes el otro, pero claro. Si lo sigues así, se ve que la evolución es esa. Que no quiere decir que vaya a dibujar a partir de ahora sí, sino todo lo contrario. Lo mismo ahora el siguiente, pues lo hago, yo qué sé. Es que no sé, es que a mí, en cuanto tengo un estilo y veo que le gusta mucho a la gente, no sé por qué lo cambio. Ya te preocupa, ¿no? Sí, lo cambio. ¿Te preocupa ser encasillado en cierto modo o no? Hombre, lo de Picasso ya me pesa. La verdad, porque me tiré toda mi época de cómic con el San Benito de Azagra y ya que me lo había quitado, ahora lo de Picasso, pues la verdad que Picasso es mucho Picasso para mí. Entonces, yo no soy Picasso. Además, si te das cuenta, hay dibujos que son de Munch y hay otros que son colores de expresionistas alemanes, hay otros que son comi-comi, hay otros que son de la codorniz. Yo lo que leo o lo que veo o lo que me gusta en esa época, pues lo meto en mi dibujo. Entonces hay dibujos por época. Y después ahí en el álbum que están, que no están por época, sino que están ahí como un ligadillo ahí, pues no se nota tanto la evolución, pero yo no evoluciono para adelante, esa otra. ¿No? No, que si ahora tuviera que dibujar a Comi, pues le daría para atrás. Es más, ya te he comentado que ahora quieren que haga un cómic sobre los zapatistas, desde que empezaron los zapatistas, allá cuando salían todas las teles, todo el mundo era zapatista y era todo muy bonito, que la gente creía que ya se ha quitado y eso todavía sigue, igual que el hambre en África, que no se acaba todavía, aunque no salga, ¿vale? Pero sigue, ¿eh? Y cada 3 minutos se muere un niño. Sí, pero ya no lo dicen. Es más, creo que ya no hay ni bombardeo en Irak. Pero han dicho cada 3 minutos, cada 3 segundos. Me he equivocado, perdón. Pues ya me parece que no hay ni bomba en Irak. Ya sale más... Antes era todos los días había un atentado en Irak. Ahora no, ahora sale más lejos. ¿Está en Afganistán o en África que han puesto una carnicería nueva? ¿No te has enterado? Ahora van a solucionar. Siempre hacen lo mismo. Cuando ya se han matado, ya no queda nada. Ahora van a ir los cascos azules. Sí, a poner puentes también. Pues yo creo que va a estar bien esto de los zapatistas y lo mismo, me animo a hacer un cómic con la Ramonita, que es el personaje que yo me inventé para los zapatistas y creo que podría quedar algo bonito y incluso vamos, tengo ganas, que lo principal es tener ganas. Si me dices, hazte un cómic de 20 páginas o 30 páginas sobre yo que sé qué tema y no tengo ganas, si no tengo ganas, claro, va a salir... Claro. Bueno, nos queda nada de tiempo, pero no me gustaría que nos fuéramos sin que dijeses cómo podemos conseguir, si queremos conseguir tus álbumes. O no sé, si quieres una dirección de correo o una forma de conseguirlos. En mi página está mi correo, Tiempo de Cerezas, que ahora no me... Ahí está en el álbum. Tiempo, si de, quiere tiempo dar de Cerezas, teléfono, tiempo de Cerezas punto ediciones, ¿no? Me parece. Ahí está. Tiempo de Cerezas punto ediciones @gmail.com. Y también, bueno, entrando directamente también en tu web, ¿no? Sí, ahí está mi correo y eso, y correo. Si se pone alguien en contacto, pues ya lo hacemos, ¿no? Lo muy que sea, y hay camiseta también, tengo ahora camiseta y además dices que hasta dedicas libros, ¿no? Sí, es que eso de la... otra cosa que siempre he odiado es cuando hay un tío sentado en una mesa y una cola, y ahora te llega un tío y... ¿Cómo te llamas? Luis. Para Luis con afecto. ¿Cómo te llamas? Pepe. Para Pepe con afecto. Pues yo me gusta hacer algo más, como ya más te he dicho, personal, que no soy nadie, pues no me creo que sea yo tan famoso como hacer autógrafos tan rápido. Pues siempre me gusta hablar con la persona, y si me cuenta un problema del padre, o que va, de que el padre le gusta el heavy, no sé qué, no sé cuánto, y que el libro es para el padre, pues le hago un dibujito sobre heavy. O bueno, pues yo tengo aquí uno tuyo, ¿no? Que dice, para Armando, por las cervecitas y la conversación, claro, para que lo disfrutes con salud y ni un paso atrás. Corre, corre, corre, que te van a echar el guante. Ahí. Firmado J. Calvellido en La Placita, noviembre del 2007. Ese es único, ese álbum ya no es único, ese nada más es tuyo. Así es. Pues Juan Calvellido, Calvellido, Calve, Cal, J. Con Cal. B, ahora con B, ahora resulta que mi abuelo lo ponía con B. Pues oye, gracias por venirte, ha sido un placer y un honor, porque hacía tiempo que esperábamos este rato contigo aquí. Tengo que venir cuando salga el álbum otra cuando vez. Cuando salga el segundo, claro. El Salud. Y 2 pasos adelante. Ay, me voy a traer a Santiago. Pues te traes a Santiago, sí, ya hombre. También le damos aquí pal pelo. Conversación. Pal pelo no, tío. ¿No? No. No tiene pelo, tampoco. No, digo porque entonces que me vaya de a mí. Bueno, también, claro. Bueno, en cualquier caso, gracias. Bueno, este programa, en cualquier caso, se repetirá el miércoles que viene de 3 a 4. Y como todos los programas de la temporada, será insertado en la correspondiente página de internet. A vuestra disposición. Gracias. Un abrazo. Nos quedamos con las noticias de Radio Utopía. Venga, hasta luego. Adiós. Radio Utopía. Noticias.